Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo, «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Ven y le siguió. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Hermoso pasaje en el que vemos a Jesús llamar a Leví, despertar su vocación. Es un funcionario que lo deja todo y sigue al maestro sin preguntar. «Sígueme», le dice. Y él se levantó y lo siguió, sin más. Y acto seguido va a comer a su casa, comparte mesa con publicanos y pecadores. Los fariseos se escandalizan diciendo, ¿cómo el que se dice maestro se junta con esa gente? ¿Cómo el que dice hablar en nombre de Dios comparte mesa y mantel con gente impura? Jesús no tarda en contestarles con unas palabras que hoy nos llenan de esperanza. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Rotundas palabras que resumen su misión en la tierra, la redención de todos nosotros. Hoy, nosotros tenemos muy fácil hacer apostolado entre nuestros semejantes. Pero Dios nos pide más. Nos llama a las fronteras, a los límites de lo que la sociedad considera aceptable. Debemos fijar nuestra atención en quien verdaderamente lo necesita, imitar a Jesús e ir en busca de los excluidos, los marginados, los olvidados. Debemos ser como Leví, rápidos en nuestra respuesta a la llamada de Dios. Y no debemos tener miedo de que nos juzguen por frecuentar lo que algunos llaman malas compañías, porque precisamente ahí es donde más falta hace la presencia del Evangelio. El Señor nos llama. Debemos estar dispuestos a seguirle con presteza y, a imitación de Cristo, atender a quienes lo necesitan. Y por desgracia, en nuestros días son muchos: refugiados, parados, toxicómanos, mayores que viven solos, jóvenes que no encuentran el camino. Con la fuerza de los sacramentos y de la oración, debemos atender a la llamada de Dios.